ocupar mi lugar. Dile a los otros que se retiren, pues no voy a soportar que por mi ausencia alguien se abuse, porque mi sitio lo acabo, lo culpe. Dile que ha vuelto tu amor, el de verdad. Ya estoy de vuelta, vengo de lejos, vengo cansado de andar buscando amores por otros lados, pero no pude encontrar nada siquiera que se parezca a tu manera dulce y sincera para entregarle al amor, si el de verdad. Yo te voy a dar amor hasta el amanecer y te voy a besar con tanto furor que vas a creer que vas a llegar hasta enloquecer. Es mi manera de amar, es la verdad. Mira mis ojos, mira qué turbios están, pues se cansaron de ver mentiras, nada los puede asombrar. Pero al mirarte todo se quita, como pasarle agua bendita. Eso lo hace el amor cuando es de verdad. Yo te voy a dar amor hasta el amanecer y te voy a besar con tanto furor que vas a creer que vas a llegar hasta enloquecer. Es mi manera de amar, es la verdad. Es mi manera de amar, es la verdad. Yo te digo, ¿eh?